contigo al alba que Che Guevara, José Martí. Apóstol guía en el construir. Mensaje de la 36. Tifa, el fin de los simuladores. Nuestro principio debe ser unir para vencer. Que ponga en ti sus falsos labios sembrando agravios, José Martí. El gobierno progresista en su conjunto acaba de firmar un nuevo tratado comercial con los Estados Unidos, el cual es a la vez la continuidad lógica de otro anterior de inversiones recíprocas firmado por el canciller uruguayo Reinaldo Gargano en Mar del Plata con el imperialismo y la antesala de un próximo TLC. La izquierda uruguaya, tradicionalmente contraria a la política proimperialista e históricamente crítica de la política exterior norteamericana en lo económico, financiero, político y militar, asume el compromiso de satisfacer los intereses de Washington en la región y boicotear los nuevos liderazgos del sur, Chávez, Correa, Evo Morales y hasta los de otras posiciones menos definidas, pero siempre más dignas que las de Uruguay, como el caso de Kirchner y Lula. Los sectores gobernantes neoliberales han alineado al país en la triste lista de aliados del imperialismo junto a Uribe Vélez de Colombia, Nicanor Frutos Duarte de Paraguay, Michelle Bachelet de Chile y Alan García del Perú. Un triunfo del oportunismo político que desde hace mucho tiempo penetró las estructuras del Frente Amplio, haciéndose con el poder sin ser Frente Amplistas. Pero este golpe de Estado interno no hubiera sido posible, como no lo fue en el primer intento, cuando renegaron del Frente Amplio el Partido Demócrata Cristiano y se marcharon pisando la bandera del Frente Amplio, y los acompañó Hugo Batalla con la 99, o, en segundo empuje, cuando el corte transversal de aquel grupo de los 24, hoy, todos ellos, sin excepción, en los puestos más encumbrados de este gobierno. Pero este copamiento por parte de los sectores más neoliberales y seguidores de la política de Washington no hubiera sido posible jamás si no lo hubieran facilitado los partidos de izquierda ortodoxos, comunistas, socialistas y tupamaros. La estrategia electoral de Mujica, de abrazarse hasta con las culebras, solamente podía conducir al crecimiento electoral y la destrucción organizativa, política e ideológica de su sector. El Partido Comunista, duramente golpeado por la desaparición del sistema socialista mundial y la ex Unión Soviética, junto a la lucha interna y atomización, fue reduciendo su influencia política e ideológica, muy distante del viejo partido marxista-leninista histórico. Los socialistas, que siempre fueron una excepción en el mundo por su definición marxista-leninista y que llevó a ese partido a la separación de Emilio Frugoni, hoy ha vuelto al seno de la socialdemocracia internacional empujado por los aires renovadores. Pese a lo cual, los socialistas, aun contando con el presidente Vázquez, no han crecido electoralmente, sino más bien han continuado descendiendo de manera sostenida y constante. Bajo esta realidad interna, de quienes podían haber evitado o detenido el golpe de timón en el Frente Amplio, fue imposible enfrentarlos desde un principio cuando el ahora presidente Tabaré Vázquez nombró a Danilo Astori ministro de Economía en un viaje a Washington. Estos sectores ya no contaban con la fuerza moral suficiente para salir a enfrentar un oportunismo que los cortaba también a ellos transversalmente, y no olvidarse que en el grupo de los 24 había de todos los partidos. Si se toman la molestia de investigar en el diario La República de aquella época, Esteban Valenti encabezaba la propuesta renovadora donde se decretaba la muerte y desaparición del Frente Amplio. Este es el grupo de base gobernante al día de hoy, cada cual pasó a ocupar su función en el gobierno de acuerdo a sus idoneidades. Después de la firma del Tratado Comercial TIFA, los progresistas en el gobierno han asumido dos actitudes diferentes en las apariencias, pero concordantes en lo principal. Socialistas, comunistas y tupamaros le dieron su apoyo a Astori en la mesa política, el lugar de decisión política donde correspondía, que si hubieran estado en contra de firmarlo podían haberlo impedido. Todas las demás especulaciones con o sin documento rebelde, con o sin abstenciones, la única verdad fue que en la práctica todos ellos habilitaron la firma del gobierno. Públicamente unos y otros intentan quitarle trascendencia a la firma del tratado. El grupo de Astori, con la responsabilidad del triunfo y el peso histórico de una traición histórica a la patria, y los demás, buscando desesperadamente tomar distancia de la complicidad que de aquí en más los acusará de por vida. Pero si fuera tan poca cosa lo que se firmó, ¿cuál es la razón entonces para que Astori diga que el documento vino de Cancillería y Gargano a la vez aclare que él no tiene nada que ver y que con el documento no tiene arte ni parte? Si el TIFA fuera tan intrascendente, ¿qué problema habría en reconocer la propiedad intelectual del mismo? Astori asumió antes de llegar al gobierno su compromiso con el sistema y el imperialismo. Votó en varias oportunidades contra los trabajadores y el Frente Amplio. Astori votó la reforma electoral que introdujo el balotaje y por el cual el Frente Amplio perdió en la segunda vuelta después de haber resultado ganador en la primera vuelta. Astori, siendo senador del Frente Amplio, defendió las privatizaciones de los entes del Estado y apoyó la mini reforma. En todas esas ocasiones, el conjunto de partidos políticos que integran el Frente Amplio podrían hacer lo que quisieron, o lo que hicieron, tomar distancia de las actitudes y posiciones políticas de Astori y criticarlas. Pero hoy, estos mismos sectores de comunistas, socialistas y tupamaros no están en condiciones de lavarse las manos, como antes. Ahora Astori los hizo pecar a todos por igual. Algo así como si el jefe de economía les aconsejara: no corran, que es peor. Y evidente es que a esta altura resulta más cómoda y explicable la posición que asume el legislador de Asamblea Uruguay, Carlos Baraíbar, con los malabarismos vericuetos a los que se someten los demás líderes progresistas, más que eso, cuando intentan explicar qué sucedió realmente en la mesa política y cuál es su actitud ante la firma del TIFA. También se entiende lo embarazoso de la situación de la prensa a la hora de explicar la firma del tratado, y a los periodistas no les resulta fácil entender entre las posiciones de una izquierda disfrazada y una nueva derecha asumida al progresismo. Si el TIFA que firmó Astori es la consecuencia del tratado de inversiones que firmó antes Gargano, también podemos ver en el tiempo los lodos que trajeron estos barros. Muchos de estos dirigentes de hoy son los que comenzaron a resaltar el fracaso del socialismo. Durante años se les vio y se les escuchó fundamentando de mil maneras el por qué había caído el socialismo, pero hasta el día de hoy no se les ha escuchado una palabra de por qué el socialismo sigue teniendo vigencia. No les costó mucho trasladar su pensamiento a lo nacional, y entonces se comenzaron con la cantinela de que el Frente Amplio nunca se definió por el socialismo, que su programa de gobierno tampoco lo era, y contrarios al militantismo, reivindicaban la cultura sedentaria y desinteresada del elector por la política y la lucha social. Activistas de la decepción unos se pasaron inmediatamente sin más preámbulos y se pusieron equidistantes de unos y otros, ganando el centro bajo la bandera del escepticismo. A las virtudes y alabanzas hechas en el pasado, desde el circo de Moscú hasta el Ejército Rojo, de un día para el otro, adiós dictadura del proletariado, abajo el totalitarismo soviético, decían: hay que buscar más bien por el lado social, en la base económica del marxismo está el error. Hay que ser pragmático y liberal en la economía y en lo social, leer a Marx. se la pasaban hablando contra la ideologización y consideraron un disparate las contradicciones capital, trabajo, burguesía, proletariado, concepciones antiguas, y las cambiaron por las nuevas de género, de opción sexual, del mundo de la ciencia y la tecnología. Aquí muy pocos deben saber, y mucho menos recordar, que la primera vez que Chávez visitó el país, el Frente Amplio no lo recibió, porque sin dudas lo consideraban un milico golpista. Buen comienzo para terminar hablando contra Cuba y Fidel Castro, como lo hizo el diputado tupamaro Luis Rosadilla. Lo que explica la actitud de hoy, cuando están en el gobierno y les sirve Venezuela y Cuba para llevar a la gente a operarse de la vista o rescatar un banco fundido, pero cuando llega la hora de respaldar la unidad latinoamericana y caribeña, firmamos tratados con el imperialismo y viajamos a Washington. Estos son los que exaltan la importancia de la computadora en la educación, mientras por primera vez la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, enreja todo el frente del local ministerial donde dormían por las noches los desamparados, cuando ni los Peirano lo habían hecho. Pero siguen resaltando el valor de la igualdad ante la ley, mientras construyen una cárcel de primera dentro de un cuartel para los asesinos y torturadores de la dictadura, y el dictador ya se les voló de jefatura y está a media pensión en un sanatorio. Para Vázquez, hay que acceder al saber, una computadora para cada niño, y hay dos reinas de carnaval, por haber sumado un par de decenas de votos del jurado con una computadora, en lugar de contar las manos levantadas y anotar con un lápiz en un papel. Los que nos hablan de los cambios maravillosos que estamos viviendo, que trabajo hay, pero que falta capacitarse porque hay que realizar la revolución del conocimiento. El tratado con los Estados Unidos ya fue ahora. Se viene la reforma del Estado. Escuchen a Mujica hablar mierda contra los empleados públicos cada vez que puede, descalificar siempre el papel del Estado, argumentando sobre su ineficiencia, su origen corrupto y burocrático. Lepra, Rossi, Arana, Lezcano, siempre entre empresarios, en festicholas, brindando, comiendo y hablando maravillas del mercado, de las empresas privadas, chupándole las medias a las compañías extranjeras, siempre viajando al exterior, invitados por ellos a beber agua de las plantas de celulosa y a reconocer el dinamismo y la capacidad de innovación del progreso tecnológico. Empresas de cuarta generación, las más modernas del mundo, tecnología de punta, no contaminante y otras pavadas similares. Ellos, los progresistas, son ahora los encargados de sustituir a los discursos de la derecha de antes, exaltar las privatizaciones, las maravillas de que hayan dos o tres competidores y se haya terminado el monopolio del Estado. Ahora usted ya dispone de un teléfono móvil a pagar a 20 pesos por mes. Cada llamada le sale solo un peso, un correo de texto menos, y le regalamos 500 minutos si compra dos. Hay que asociar a ANCAP con Petrobras ya, urgente, y traer azúcar de Brasil, haciéndola pasar como azúcar sin refinar, pero no se olviden, muchachos, de avisarles a los aduaneros de Bella Unión para la próxima vez. ¿Qué pasó con el laboratorio que tenía a cargo el engorroso objetivo de dilucidar el color del azúcar? ¿No hubiera más valido la pena de llevarla a una óptica o probarla con el dedo? ¿O que Broveto, cuando era rector de la universidad, hubiera hecho el informativo de 8 minutos de duración por semana con los estudiantes de la comunicación de esa casa de estudio, en lugar de pagarle miles de dólares por año a Valenti por ese casetito insignificante? ¿O que De los Santos, en Maldonado, hubiera realizado una licitación pública para entregarle la publicidad al departamento que es 9 millones de dólares al año? Pero De los Santos no larga ni el nombre de los empresarios. ¿Por qué será? El secreto solo sirve para aumentar las sospechas de quién se trata. Tampoco quiere hablar de más el ministro de Transporte, Víctor Rossi, que está entregando pluna, la Compañía Nacional de Aviación, a la misma gente que se llevó el Banco Comercial al hombro para el exterior. Por lo menos, en el caso de Víctor Rossi, se conoce a quién le entrega pluna, el afortunado se llama Paul Elverse, un ex gerente del Banco Comercial y el mismo que vendió el Banco Comercial y dueño de Findus. El broker, como le llama Story, o negociador o intermediario, como se le llamaba antes, que vende Pluna, quedó también con acciones del Banco Comercial y ahora va a quedar con acciones de Pluna. La izquierda, que aún se sostiene con sus banderas en alto, sin recurrir a los favores del sistema que suelen pagar muy bien a los que se arrepienten y reniegan de su pasado y sus principios. Para ellos, para esos militantes de fierro de las bases, para los tantos que están en su casa, un poco decepcionados, recordamos a José Martí en su 154 aniversario. El dirigente y exministro cubano Armando Harp Dávalos ha escrito en el diario cubano del día sábado Granma, en honor al 150 aniversario de José Martí: Armando Harp Dávalos ha estado comprometido siempre con la revolución cubana de Fidel Castro y desciende de ancestros estadounidenses. De una entrevista que le realizara en el 2001 el diario venezolano El Nacional, realizado por el periodista Pablo Villamazar a Harp Dávalos, extraemos parte de una biografía del exministro cubano. Harp, como él afirma, es el apellido de su abuelo, que emigró de Kentucky, llegó a Cuba y engendró hijos bajo el feliz salitre de serenidad que ofrece toda cercanía con el mar. Fue por 21 largos años ministro de Cultura de Cuba. Sus reflexiones en torno a la política cultural y al tema de la cultura y el desarrollo están contenidas en textos como Del Trabajo Cultural, Cultura en Revolución y Cubanía, Cultura y Política. Hoy tiene 76 años de edad y es considerado uno de los investigadores más agudos de la vida y obra de José Martí y de la relación que existe entre el prócer cubano y el pensamiento de Simón Bolívar. Harp, quien se caracteriza por exhibir una cabellera tan blanca como la nieve, afirma que la mayor desdicha que experimentaron los movimientos revolucionarios del siglo XX en América Latina fue divorciar la política de la cultura. En Cuba, explica, no ocurrió esto porque las ideas sociales siempre tuvieron muchos puntos de referencia con el pensamiento de José Martí. Debemos buscar, en estos tiempos de caos, una relación entre el movimiento intelectual latinoamericano y caribeño y las ideas políticas y sociales, sin olvidar, por supuesto, a la cultura. Señala en su trabajo sobre José Martí, en su 150 aniversario, el exministro cubano Armando Harp Dávalos lo siguiente: Cada nuevo aniversario del natalicio de José Martí nos mueve a reflexionar sobre el significado y vigencia de su legado ante los cruciales desafíos que la humanidad tiene ante sí en estos inicios del siglo XXI. En medio de los procesos que se desarrollan en el plano económico, político y social en diversos países de nuestra región, cobra mayor importancia el aporte de Martí y de su principal discípulo Fidel Castro. Sus métodos políticos, inspirados en principios éticos de valor universal, poseen argumentación lógica que resulta indispensable estudiar con mayor profundidad en nuestro país y proyectarlos a escala internacional. Es imprescindible profundizar en ese acervo del pensamiento político cubano que explica la singularidad de las ideas de Martí y de Fidel y que se fundamenta en superar la vieja consigna reaccionaria de «divida y vencerás», estableciendo el principio de «unir para vencer». Resulta muy elocuente la definición de política que Martí nos da. Obsérvese el alcance universal de la definición. La expone como una categoría de la práctica. Ella es válida para cualquier práctica política con independencia de las intenciones o aspiraciones de quien las desarrolle. El error del dogmatismo se halla en homologar ideología con política. El error del oportunismo radica en divorciar estas dos categorías. Nosotros concebimos el término ideología en el sentido de producción de ideas. Es la articulación de ambos planos de la realidad la que facilita los vínculos eficaces entre teoría y práctica, si se aspira, desde luego, a una práctica de valer universal. Y agrega: Todos los grandes pensadores cubanos aspiraron a alcanzar la integridad de la cultura y fue así, porque ellos luchaban por la victoria definitiva de la justicia a escala universal. La originalidad de José Martí y de Fidel está en que sobre estos fundamentos forjaron las bases de lo que he llamado cultura de hacer política. Esta contribución, unida a la práctica pedagógica de la escuela, al papel de la familia, de la comunidad y de lo que hoy llamamos medios masivos, explica la originalidad señalada y que tiene como objetivo fundamental alcanzar la justicia para todos los seres humanos sin excepción. Precisamente, el drama del socialismo en el siglo XX se explica por el hecho que tras la muerte de Lenin se pasó por alto la cultura. Martí lo había advertido cuando dijo en carta a su compañero Fermín Valdés Domínguez que dos peligros tiene la idea socialista, como tantas otras: el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y rabia disimulada de los ambiciosos. Es decir, el de la ignorancia y el del oportunismo, la mediocridad y la corrupción. En la incultura y en la maldad humana estaban, para el apóstol, los peligros que tenía la idea socialista. Por esto fracasó el socialismo real. También Martí señaló en esa propia carta a Fermín Valdés Domínguez que nuestro pueblo no es tanto el riesgo como en la sociedad más iracunda de Europa, y le expuso ideas clave que recojo a continuación, dice Hart. Un cuarto, explicar será nuestro trabajo, y liso y hondo, como tú lo sabrás hacer. El caso es no comprometer la excelsa justicia por los modos equivocados o excesivos de pedirla. Y siempre con la justicia, tú y yo, porque los errores de su forma no autorizan a las almas de buena cuna a desertar de su defensa. Para avanzar por los nuevos caminos del socialismo hay que partir de una elevación cultural y ética. Es lo que nos puede conducir a una práctica política continua y sistemática a favor de la justicia y del equilibrio del mundo. Hay dos elementos clave de la política martiana que quiero destacar: la radicalidad y la armonía. Hay personas radicales que no son armoniosas y crean innumerables dificultades, y las hay armoniosas que no son radicales y no logran una política seria. Martí era un hombre radical y armonioso. Por eso se planteaba lograr el máximo apoyo posible para la causa de la independencia de Cuba. Para una acción eficaz es necesario procurar esta relación. Lo original de nuestro tiempo es que el principio maquiavélico ha perdido eficacia, porque hoy en día los problemas se han globalizado y son de tal magnitud que dividir no significa vencer, está probado en la política contemporánea. La suprema aspiración a la justicia, ese sol del mundo moral, como señaló Luz y Caballero, está en estudiar y procurar la orientación de las categorías fundamentales de la historia espiritual del hombre: cultura, ética, derecho y política solidaria. Para ello, podemos valernos de la mejor tradición espiritual de nuestra América, cuya expresión más alta está en José Martí, Simón Bolívar y en una legión de próceres y pensadores. Con sus ideas y el método electivo de la mejor tradición filosófica cubana de principios de la primera mitad del siglo XIX, todas las escuelas y ninguna escuela, he ahí la escuela, todos los métodos y ningún método, he ahí el método, podremos superar los ismos que limitan y dividen y tomar lo mejor del pensamiento acumulado en la larga evolución humana. El apóstol afirmó que Dios está en la idea del bien. Por esta razón pudo decir Fidel, en vísperas de la revolución socialista, de quien traiciona al pobre, traiciona a Cristo, porque es el bien para todo el mundo. Estos principios sirven para relacionar las ideas martianas con los sentimientos más profundos que dieron fuerza a Cristo, Mahoma, Buda y a todos los grandes representantes de religiones. Dejemos de lado todo sectarismo y procuremos las ideas esenciales de Martí, con su carga esencial de solidaridad y fe en el mejoramiento humano, que también podemos encontrar en el mandato de «amaos los unos a los otros» del cristianismo, y con similares conceptos en cualquiera de las religiones del mundo. Por esto, señaló Martí, hoy, cuando están en marcha en América Latina procesos revolucionarios y de profundo contenido popular, en el quehacer político de Fidel, Chávez, Evo Morales, entre otros, podemos encontrar las formas correctas de hacer política fundamentadas en la tradición latinoamericana y en la cultura de José Martí, que procura el logro de aspiraciones radicales a la igualdad y justicia social y al propio tiempo unir el mayor número de fuerzas posible para alcanzar esos objetivos, es decir, con todos y para el bien de todos. Las palabras de Armando Jara Dávalos, en recordación de José Martí, trascienden las fronteras de su patria y el momento actual que vive Cuba, a la cual en el exterior, desde los arrepentidos hasta los imperialistas, gustan referirse de período de transición. Los pensamientos de José Martí, seleccionados y analizados por Hart, son también receptivos a nuestros oídos latinoamericanos. Integracionistas, antiimperialistas y por la patria grande latinoamericana. Y el camino del caminante, los métodos, la escuela de todas las escuelas y el combate al dogmatismo y el sectarismo y la importancia de unirse todos para el bien de todos. Radicales, pero armoniosos. Contigo al alba que el Che Guevara José Martí. Apóstol guía en el construir, con sabio modo que a Fidel nombró José Martí. Ay del imperio que ponga en ti sus falsos labios sembrando agravios, José Martí. La Cuba toda será un fusil, heroica en rabia vengando infamias, José Martí. No la hay tan bella en el colibrí, ni en ave alguna como tu pluma, José Martí. Ni tuvo Cuba antes de ti mente tan clara forjando patria, José Martí. No hubo poesía como hubo en ti, tan en oficio del sacrificio, José Martí. Ni tantas rosas por tu